Lo que estoy diciendo es que no todas las madres que llevamos una foto de nuestros hijos muertos, asesinados en el pecho, tenemos las mismas, los mismos derechos que tienen los imputados, los victimarios, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y ojalá también aquellos que están condenados por algún, o que ni siquiera están condenados, que están sí. en la cárcel, y si, pero a veces sin ninguna sentencia. Sin sentencia, sin juicio, sin nada, también tengan la preocupación de los organismos de derechos humanos y los defiendan también para que se cumpla el doble conforme y no solamente sea para los poderosos o los amigos del poder o aquellos que tienen dinero para pagarlos.